Durante una hora te prestamos el cerebro de alguien escalofriantemente feliz. Frankenstein. Malena Pichot. En 7:50. Come in. Well, well, well. Look who's here. I haven't seen you in many a year. If una vida entera de los Pimpinela, ¿no? Prácticamente. Una vida entera de un juego incestuoso entre hermanos. No sé, estaba pensando eso en el auto. Lo hemos aceptado por completo. Nadie dice, che, pero son hermanos y se cantan cosas medio sexuales, medio de amor, medio que son marido y mujer. Lo aceptamos. Funcionó. Un aplauso para ellos. Buenas tardes. Bienvenidos a Frankenstein. ¿Quién les habla? Malena Pichot. Un sábado resacoso para muchos, para mí sobre todo. Cada vez tengo más resaca. ¿Qué le pasa a mi cuerpo? Soy vieja. Qué triste. Dos whiskies me tomé anoche nada más. Dos whiskies. Y me levanté mal. Bueno, esta semana me pasó una secuencia rara que es que les pasa todo. ¿Viste esa secuencia cuando alguien te dice algo feo y vos decís, ¡ay! Le tendría que haber dicho esto. Y después pasás horas y horas pensando en la respuesta perfecta que no le pudiste dar. Qué sensación más espantosa, qué sensación de impotencia. Me acuerdo inclusive de estar caminando por la calle pensando, llena de odio, le tendría que haber dicho esto, le tendría que haber dicho esto. Llena de odio, no va que piso mierda. Como que toda una energía complotada contra mi odio, como, tranquilízate, Malena. Pero bueno, les voy a contar lo que me dijeron. Me dijeron lo siguiente, me dijeron, muy como desde una moralina horrible, ya la vida te trae bastantes problemas, no hay que ir a buscar los problemas. Me lo dijeron a mí haciendo referencia por ahí a cierta actitud combativa que tengo yo, y me quedé como así, quieta, sin saber qué decir. Este era un hombre con el que yo trabajo, entonces no podía darle una sarta de puteadas y explicaciones porque era un compañero de trabajo. Entonces me quedé quieta, llena de odio. Y si yo me pongo a pensar esta cuestión de no busques los problemas porque ya la vida te los va a dar, es una posición un poquitito cobarde, ¿no? Porque lo que este hombre me estaba queriendo decir es, vos cada vez que decís lo que pensás, se te arma un problemita. Bueno, ¿sabés qué? Sí, la verdad que sí. Pero decir lo que uno piensa tiene como, la verdad que es como muy reconfortante, muy satisfactorio. Y lo voy a seguir haciendo. Inclusive estar contando esto ahora me puede llegar a traer un problema, porque por ahí este hombre está escuchando el programa. Pero la sensación que estoy teniendo ahora es, no tiene precio. Así que voy a seguir buscando problemas, los voy a seguir buscando. Si decir lo que pienso, si ajusticiar a ciertos enemigos es buscar problemas, y bueno, viejo, basta de esta mediocridad y esta tibieza. Y esto viene a cuento porque tuve una pelea en Twitter, no lo van a poder creer, con una cuenta falsa. Doctora Piñata, voy a decir, simplemente quiero aclarar que yo empecé la pelea, que no es que yo me ofendí porque la doctora Piñata me dijo algo, la pelea la empecé yo, viejo. ¿Por qué? ¿Qué dije? Dije, es muy fácil hacer humor nazi cuando no estás dando la cara. Entonces, yo estoy en contra de las cuentas falsas. Las cuentas falsas me divierten un montón. Ahora, bánquense ser bardeados. Cuentas falsas. Ustedes bardean a todo el mundo. Entonces, si yo los quiero bardear, también puedo. Es el juego de Twitter. Entonces saltaron todas las cuentas falsas. Tranquilícense, viejo. Si ustedes lo hacen todo el tiempo y nos reímos de sus bardeadas, déjense bardear un poco también. Y sostengo mi posición. Es muy fácil hacer humor sin dar la jeta. Es muy fácil ser, entre comillas, controversial cuando no das tu nombre y tu apellido, señores. Es muy sencillo. Bueno, esto me pasó esta semana y tengo la suerte de que AM750 me dé un espacio para descargarme. Mirá qué lujo. Y ahora vamos a escuchar un tema de Tupac. que es un hombre que directamente se ha buscado muchos problemas por decir lo que piensa, ¿eh? Un tirito se comió por decir lo que piensa. Un poquito de hip hop en la M no viene nada mal. El tema se llama Run the Streets. Es un tema que escucho yo cuando salgo a correr. Mira qué comentario pelotudo te estoy haciendo. Pero salgo a correr con esto y me siento re increíble. El tema lo que habla más o menos es como es Tupac diciéndole como a las mujeres, déjame que me vaya de joda con los pibes. Déjame, déjame, porque si no me voy a asfixiar. Y la mina lo que le dice, ¿vos te pensás que yo soy goma? Vos hacés lo que quieras, pero yo también hago lo que quiero. Y ahí se van discutiendo en una canción muy divertida, muy linda. Tupac. Honestly, I think I can fuck with a motherfucker like you. See, I don't like a motherfucker that be all on me and shit, all up under me, telling me where I can go, can she go with me, when I'm coming home and all that old crazy shit. Type of life I live. Now people, here go the secret on how to keep it player. Some love making and home cooking, I'll see you later. It don't take a lot to keep a nigga hard. Must be a lady in the life, a real freaky in the dark. Plus I got some enemies, baby, hold my pistol and wrap your arms around a nigga every time I kiss you. Can you visualize a picture of me and you in ecstasy? Don't be upset, it's good sex when you next to me. Do you wanna test me? Put your side head on my chest. A thug nigga's in the house, now you can rest. I bet you never screamed a nigga's whole name out and felt the pleasure in the pain by the fact the very taste out your mouth. You can call me when you need me, 1-800-SKY-PAGE when you wanna see me. Cause I could be your man and baby you can be my lady, but you gotta give a nigga space or you drive me crazy. Run the streets. You can run the streets with your thoughts. Yo, pa, you know I'm 16 strong behind your boot, but I gotta do what I gotta do. I gotta run the streets, you know. I ain't no cleanup woman type hoe. You know. Now me and you is cool, but I ain't the one to play the fool. Can't make no money in bed, so ain't no future fucking you. I ain't the bitch to love ya. Can't do a damn thing for you if you ain't about money. 9 out of 10, I'll ignore you. It's a man's world. But real women make the shit go round. Disrespecting, I clown. The type of bitch to throw down. Throw up the block, cause nothing stops my chip. I boss play you with tits. That's what you lame tricks. Holla if you understand my plan, ladies. Fuck having babies by them shady ass niggas. Swearing he can save me. My strategy's official. Check in your pockets while I tongue kiss you. Soft as tissue, so my next issue was hot to dish. They call me Spoon from the day I was born. I've been known to break the coldest motherfucker till his heart's warm. I ain't never been the type to wait at home alone. Just cause we bone don't mean you own, and nigga, I'm grown. Yeah, nigga. Let a nigga hang out with the homies, you know, baby. Hey, a nigga that hang out more will come home and love you better. You feel me, sweetheart? Let that nigga be free. Don't have that nigga all up under you. Let him run with his niggas. Let a nigga run the streets, boo. Let him run the streets. I'd rather run the streets to make some air and to put the game down tight. But these gaming bitches could get it right. It might be a plan that I'm choosing. Don't get it confused because I'm known for showing examples how I do it. Thinking I'm new to this because I'm younger. Why only leave you suspicious and a wonder? And at the end, I'll make a come up. Nigga was raised up off MOB. Fatty over something that's telling me to run the streets. So tell me, am I wrong for trying to communicate through a song? I'm early in the morning. By sunrise, I'll be gone. All my homies is waiting. Plotting on plans that we made and all the fun that it's gonna be. So meet me at 3 and don't be late, nigga. We hanging out all night while drinking straight liquor. I heard us popping at a club, but they say I can't get in cause I'm dressed like a thug. Until I die, I'll be game related. Got me striving for a million, staying motivated. And now we made it, it's a battle just for the big money. I'm living wild, no smiles cause ain't a thing funny. I came up hungry, just a little nigga trying to make it. I only got one chance, so I gotta take it. You never know when it's all gonna happen, the rapping or the drugs. But until then, give me love and let me run the streets. You can run the streets with your love. Let a nigga run the streets, boy. I've been waiting for you. Hey, I'll call you back, man. Just let me hang with my niggas. Why you acting like that, Michelle? Huh? You know a nigga wanna keep it with his homeboys and shit. I told you I was coming back later on, right? So you don't believe a nigga? Just cook for a nigga. Please. Make some of that shit you made last year. Some of them ribs and shit. I'll be back through later tonight. I'm having some weed. We finna drink some Hennessy and some Alizé. We finna eat that food. Smoke a little blunt. Lay up in the bed. Watch out. Seguimos en Frankenstein. Y Randa Streets de Tupac. Frankenstein con Malena Pichot. Delivery de monstruos en el sábado de AM 750. Bueno, empieza el programa oficialmente. En la mesa me acompañan el señor Federico Navi. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Marianita? ¿Cómo estás? Está entre calma y enojada hoy. Más o menos mi vida, ¿verdad? Sí. El lujo ha decidido volver. No lo podemos creer. Carla Gans, ¿cómo Un estás? Aplauso. Un aplauso. Gracias. Hola, hola. ¿Cómo estás, querida? Bien, ¿ustedes? Fantástico. ¿Te gustó la radio, Carlita? Sí, un toque nerviosa, pero sí. No, pero ya vas aflojando. Para esta sección que ahora vamos a presentar, nos va a acompañar Gabriel Grosval. ¿Cómo estás, Gabo? Bien, buenas tardes para todos. Muchas gracias por invitarme a participar. Bueno. No quiero que se olviden de nadie, ¿no? ¿Qué tal cómo les va? Gabo, Federico, Carla, la Marina. Pesadilla. Es una tardecita fresca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, locutor? Bueno, lo de siempre, el locutor impuesto por la radio. La ley de medios. La verdad que muy bien, estuve ausente la semana pasada. Quiero comentar nomás que 12 minutos han pasado de las 18 horas. Bueno. Fresquito está nomás, yo tengo puestito. No nos interesa lo que tiene puesto, señor. Escúcheme una cosa, ya que tenemos un locutor, ¿por qué no dice el teléfono, por favor, para que dejen mensajes? Podés comunicarte por las vías de comunicación al teléfono 53546655. Muy bien, 53546655, nos dejan mensajes. También nos pueden dejar mensajes a mi Twitter, Malepichot, o por Facebook, a facebook.com/malepichot. ¿Me salió bien? No. ¿No? ¿Qué? facebook.com/malepichot. facebook.com/malepichot, que es la página de Frankenstein. Y bueno, ustedes saben que yo me manejo por el ajusticianamiento. ¿Existe esa palabra o no? No. ¿Ajusticiamiento? Sí. Ahí va. Bueno, hoy trajimos una sección nueva que se llama Destrozando a la Cosmopolitan. ¡Ay, qué lindo! ¡Cómo te gusta! ¡Cómo te gusta! El tema es el siguiente. Todos sabemos que la Cosmopolitan es una revista que está diseñada por una especie de hombre siniestro que lo único que quiere es que las mujeres descerebradas no tomemos el control del mundo. Ahora, ¿seguro es un hombre? No hay dudas. Mira que hay muchas boludas. Sí, es un hombre o un enemigo más peligroso que es una mujer boluda. Exactamente. Entonces, yo traje en la Cosmopolitan unas frases que evidencian esta especie de servicio de inteligencia por el cual nos quieren someter a una cantidad de cosas horribles. Entonces, lo que hace la Cosmopolitan es decir, estuvimos hablando con unos hombres. A ver qué dicen. Y nos dijeron estas cosas. Según la Cosmopolitan, los hombres tienen estas tácticas para llevarte a la cama. Dice un hombre, dice a un supuesto Adrián de 22 años, la llevé a una panadería especial con la excusa de comprarle unos cupcakes exquisitos. Sabiendo que la panadería iba a estar cerrada, se puso bastante triste. Y para alegrarla, le ofrecí cocinarle unos cupcakes. Cupcakes. En mi casa. Ya era raro que Adrián sepa lo que es un cupcake. No es raro. Y que de 22. Que la palabra cupcake es raro y que los cocine. Que lo diga también, que diga cupcake. Que diga cupcake. Es raro, puede ser que este hombre no exista y que verdaderamente. Sepa dónde está la panadería donde fabrican cupcakes. Yo me imagino a la periodista de Cosmopolitan. Che, Adrián, ¿te acuerdas lo que me contaste el otro día? De los cupcakes. De los cupcakes. ¿Cómo fue bien el tema? Claro, después hay otra manera que tienen los hombres de llevarte a la cama, que es la siguiente. Mi perro acababa de tener cachorritos, cosa que pone gaga a las mujeres. ¿Edad? ¿Gaga a qué se refiere? Gaga como que las pone tontas. Tomás de 27. La palabra gaga no está. No está. Una noche llevé a una chica a comer y mencioné a los cachorros justo antes de terminar la salida. Le conté cuánto trabajo me costaba dormir. Y ella decidió subir. ¿Puede ser? Muy chola, primero, muy trola. ¿Por qué siempre van a cosa, comer? Los cachorros ya subían. Primero, ¿por qué siempre van a comer? Antes eran los cupcakes y ahora las llevo a comer. Siempre hay un asunto con, siempre hay un asunto con los hidratos también. Me parece que nos están cargando. Después, dice, nos da un consejo la Cosmopolitan y dice, causa una primera impresión sexy. Entonces nos da un consejo para que esta primera impresión con el chabón, para que el chabón te vea y diga, opa, la Lourdi. Entonces dice, para conquistarlo, inclina un poco tu cabeza hacia abajo y enseguida mirá hacia arriba y directo a sus ojos. Ah, una boluda. Pete. Oh. Es un, una sumisión, es un poquito, ¿no? Una situación medio pete, que está subiendo y bajando. Bajando. Da, es como sí. un movimiento con la cabeza. Y con la mirada. Entonces lo que dice la Cosmopolitan es que este movimiento de la cabeza y de la mirada va a generar, esto va a despertar sus instintos reproductivos. A mí cuando una mina me sube y baja la cabeza enseguida, vale, ¿no? No sabe cómo me pongo. Dios mío, era necesario. Y dice, va a despertar sus instintos reproductivos porque tus ojos van a parecer más grandes y tu mandíbula más chica. ¿De qué hablas? Yo quiero decir que estoy de acuerdo, ¿eh? ¿Con qué? Pero te mata, la mujer te mira desde abajo para arriba, sus ojos se engrandecen y su mandíbula tiende a desaparecer, por supuesto. Además, lo de los cachorros es así, la mujer cae muerta. Ve un cachorro y cae. Vos si querés darte unos besos, sí, salís a la calle con un pastor inglés, un pastor alemán. Bueno, estás bien, no sé, me parece. Sí, ojo que levanta el perro, ¿eh? El perro levanta, bueno, eso sí es una gran verdad. O le das un poema, le haces un poema, le escribís un piropo. Vos escribís poemas. Yo escribo poemas. Sí, sí, casualmente tengo acá un... Por favor. Por yo favor. Escribo. Bueno. Si lo puedes permiso, leer, ¿eh? Por favor. A ver, podemos... bajar la cortina para un poema un de amor. Yo te digo que con esto caen muertas todas. A ver. Voy a vos. Pesan mis pesadas manos en tus hombros. Beautiful tu pelo, beautiful tu cuello. Estracual Urcia en el medio. Pánico. No quiero acabar en un cementerio, juntando monedas para salir del paso. Carne. Estiro mis manos y no más puedo rasguñarte. Beautiful tu pelo, beautiful tu pelo. ¿Tú qué? Gol de Estracual Urci. Recuerdos non paseando non por Busaco. Leche. Ajeno al tiempo seguiré. Beautiful tu pelo, beautiful tu cuello. Muy bien. Yo creo que Carla se emocionó. Raro, raro. Yo creo que con facturas. Cañoncitos. Masa hojaldrada y crocante de forma circular y hueca, rellena de dulce de leche o crema pastelera. Historia. Se remonta a la enemistad que mantenía el ejército con los activistas políticos. Durante la gran huelga de panaderos de fines del siglo XIX, entre las facturas que se inventaron, eligieron un cañón relleno de dulce y cubierto de una fina lluvia de azúcar. Esto fue para ridiculizar a los militares. Cañoncitos. Facturas en 750. No te rías de cocido. Frankenstein. Malena Pichot. En 750. Bueno, el poema nos dejó un poquito de cama, locutor, y tuvimos que retirarnos, pero Beautiful tu pelo... Lindo. Lindo. Funciona. Por supuesto, las mujeres caen. Caen. Hay una canción de Tan Biónica, ¿es la banda? Ella tiene un look. Ella tiene un look, sí. Y después hay otra que dice, ella es tan beautiful. Ella es tan beautiful, sí, siempre ponen ella en el estribillo. Siempre ponen ella en el estribillo. Bueno, sigo con la Cosmopolitan porque acá hay mucho material. Hay algo que yo te quería decir, que te la estaba ojeando justamente mientras escuchamos sobre los cañoncitos recién. Sí. Es la redacción de Cosmopolitan, sale mensual la revista, ¿no? Creo que sí. Y tiene unas 100 páginas, tendrá. ¿Qué pasa si vos agarrás la de, por ejemplo, septiembre de 2006? Sí. Vos podés hacer un shuffling de notas y poner la que estaba en la página 80 de la de 2006 en la número 10 de ahora. Si vos tenés unas... Vos decís que es atemporal. No se redacta. Es atemporal, eso también es atemporal. Agarrás archivos y lo vas cambiando, si no tiene que ver con... No hay nada, hay algo que tiene que ver con todo lo que está ocurriendo. No. Sí, a lo mejor las colecciones, una es primavera, pero el asunto este del Adrián de 22 con los cupcakes, pues, ¿no? Puede ser sí, el año pasado, el año que viene, cualquier los momento. Los informes no cambian. Igual, lo más siniestro de la Cosmopolitan es que todas las notas, todo está dado, todo está pensado para que ser consejos para levantarse hombres. Todo es cazar hombres. Hay una situación. Pero no estar obsesiva. Casada, es levantar. No, pero digo cazar de cazar animales. Claro, no hablan del con post. Z. Claro. No se habla de la durante la relación. No, es no cómo conseguirlos, no existe el durante. Claro, tal vez la estás pasando como el orto, pero mientras estés de novia, todo bien. Todo bien. Todo vale. Bueno, siguen con las cosas de los hombres. Esta me pareció muy rara. A ver si están. ¿Qué piensan de esto? Dice: los hombres nos cuentan sus secretos. Y un hombre tiene este problema. Por favor, presten atención al problema de este hombre. Mi chica tiene lolas grandes. Y cuando usa mis remeras para dormir, las estira. Empecé a esconder mis favoritas. Ahora solo dejo a mano las más viejas. Matías, 22 años. Un hijo de puta. Yo me imagino a Matías diciéndole al amigo, ¿viste mi novia? Sí, la tetona, sí, guau. Tengo un problema. Vos sabés que la remera... Me las estira todas. Dice, ¿sabés que escribí como Politan? Ahí te van a tirar la posta, boludo. No es un problema. No es un problema para ningún hombre tener una novia tetona. Por favor. ¿Qué es esta pavada, más señor? Un rata. Escuchame, compartí las remeras. Bueno, y después ya hay una que es muy lindo, que esto no lo van a poder creer. Cuando le compro flores, dijo que mi chica piense que el florista armó el buqué. A veces pierdo una hora eligiendo una a una las flores perfectas. Pero no se lo digo, porque tengo miedo de que ella crea que soy poco masculino. Y sí, lo sos. Y lo sos, pero... ¿Sabes las cosas que hago en una hora? ¿Sabes las cosas que busco en Mercado Libre? Pero no, lo que yo digo es, ¿existe este hombre? No, locutor, no usted existe. Estaría... Yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo te vas a tirar la remera de Planet Hollywood? No, pero estamos... ¿Y las flores...? Pero también... Bueno, la Planet Hollywood es su favorita, perfecto. Después, intimidad. En el momento de intimidad. Dice este muchacho, un tal Ezequiel de 27, no escampa. Incomprobable. ¿No? Incomprobable. Detesto que cada vez que le viene el periodo me dé detalles. Lo único que me interesa es saber cuándo vamos a tener de nuevo vía libre para el sexo. O sea, la Cosmopolitan lo que está diciendo acá es... No lo molestes al muchacho con tu menstruación. Vos lo único que tenés que hacer es darle murra cada tanto. ¿Entendés el mensaje siniestro mujer de esta esclava. Revista? Mujer esclava, no hables. Te duele la panza, quédate callada. Jódete. No digas nada, no lo molestes al pibe. Ah, una cosa. Vía libre me gusta la expresión igual. Claro, vos sos un chabón, es lo único que te Vía interesa. Libre. Bueno, después voy a ir a otra sección, que es la última sección. Y les voy a dejar tranquilos con mi odio a Cosmopolitan, que es muy linda porque es ¿dónde encontrar a tu futuro novio? Ah, ay, está ilustrada. Está ilustrada con un perro. ¿Qué dice adoptame? Adoptame, complicadísimo. Complicadísimo. Los consejos para conseguir un novio. Anda a un negocio de electrónicos y detenete en el área de los teléfonos celulares. A los tipos les encantan los chiches tecnológicos. En algún momento alguno va a levantar la vista y ahí estarás vos. O sea, te metes en una especie de Max Store o claro, lugar sí. Y ahí te quedas a vivir 10 horas ahí clavada hasta que aparezca uno lindo. Y no te encuentras con una amiga. Pero ¿qué haces acá? No. Para que te asocies con una funda, ¿no? Es muy raro. Esta es más rara todavía. Ofrecete como voluntaria en una organización de ayuda a los animales. Ahí vas a poder hablar con chicos tan solidarios como vos. Mientras acariciás a una mascota desvalida, no podrá resistirse. Ah, por eso no, la foto de adoptame. No. Nos están jodiendo. Nos están jodiendo en la Cosmopolitan. Mascota desvalida, le dice. Es raro. También están las redes sociales como Facebook y Twitter. Son, no. Son el nuevo marco para interactuar con desconocidos. El nuevo marco. Welcome to Internet. ¿Cuánto cuesta la revista para que te den ese dato? Esto está 8.50. Está no, más debe ¿más? Estar, ¿eh? Está cara. Igual, ojo que tiene muchos seguidores esta revista, ¿eh? Alguien, esto es lo que quiero saber. Chicas, si ustedes compran, alguien que esté escuchando, que compre la Cosmopolitan, que me diga por qué lo hace. No por se va favor. A decirlo. Por favor, que me diga por qué lo hace. A su uña se le va de las manos. Frankenstein, Malena Pichot, en AM750. Me dice el control que tenemos un mensaje telefónico, ¿puede ser? No, no lo tenemos, era mentira. Bueno, igual vayan llamando, déjenos mensajes que nos gusta escuchar sus voces. Locutor, dígame los nombres, los números. El teléfono para comunicarse con el programa es el 53546655. Es una revista que además tiene un olor, tiene unas gráficas, un... ¿Un qué? Uy, eso tiene un no sé qué. Uno no compra la revista por el contenido. ¿Usted compra Cosmopolitan, locutor? Por supuesto. ¡Qué raro! Y pero así es como uno se da cuenta de las internas para levantar a las mujeres. No te olvides que yo soy un hombre casado igual. Le mando un saludo a Mari. Buah. Mari, te compadezco muchísimo. ¿Hay mensajes, Federico? Tenemos mensajes. Oski Alzogaray dice: la Cosmo me gusta, soy el de las flores. Ah, no, mira. Es mentira. Seguro. La Cosmo no cambia. Tengo de muchos países, dice. Pero Mels. Tiene. ¿Por qué tiene? Y tiene ahí más notas la de Chile, Argentina, Colombia, USA. Lo que yo claro. te decía, hay un archivo que van rotando. Claro. Qué terrible, digo, porque es una revista, bueno, debe funcionar. Sí, funciona. Porque, claramente, porque tiene como mucha guita en Elia, pero las cosas interesantes que se podrían hacer, ¿no? Y sin embargo, estamos con, hay otra nota muy linda que es, ¿cómo saber si tu novio es vago? Y es muy fácil saber si mi novio es vago, no necesito un test, enferma mental. Florencia Rodríguez dice, sí. Lo de la leche y Beautiful tu pelo, el locutor se asocia directamente con la mirada al bulto y luego a los ojos de la Cosmo. Bueno, mira cómo, arte. Cómo mezcló todo. Pegó bien. Mucho Beautiful tu pelo, Beautiful tu cuello. Pegó mucho. por ahí nos podría traer un poema a todas las emisiones. Locutor. Lucila Pérez nos dice, cuando era más chica la coleccionaba, pero dejé de hacerlo cuando me di cuenta que el canibalismo no es compatible con el hombre. Si querés para ser una trepadora, seguí los consejos que te dan. Claro. Aparentemente es para trepadoras. Es para trepadoras porque lo único que tiene la revista es cómo levantarse tipos y además hace mucho hincapié en que sean tipos que ganan guita. Porque, por ejemplo, para la Cosmopolitan, un señor que pasea perros es un vago. Eso no es un trabajo para la Cosmopolitan. Bueno, unas cosas tremendas. Hoy vamos a tener un juego, pero antes del juego vamos a escuchar una canción, muy fuerte la canción, es de los 90, de Tracy Bonham, una cosa por ahí que no, nadie se acuerda, del disco The Burdens of Being Upright. El tema es The One. Yeah. 750. Aire. Aire. 750. Aire. Aire. Aire. Aire. 750. Aire. Más aire. 750. Anímate a dejarnos un mensajito. Las vías de comunicación son: el teléfono es el 5354-6655, 5354-6655. También podés hacerlo por facebook.com/malepichot. También podés hacerlo por Twitter haciendo una mention @malepichot. Sí, estás escuchando Frankenstein, la estamos pasando de lujo. Bueno, basta, locutor, ya está. ¿Hay un mensaje telefónico, puede ser? Hola. Habla la mamá de Julia, Julia, para mandarle un beso a Malena. ¡Vamos! Y que se cuide más de la noche. ¡Opa! Un consejito de mamá. Muy bien. ¿Adiós? Muy bien. Tiene razón. Sí. Tiene razón porque hace frío, además. Hace frío para estar despechugada tomando alcoholes raros. Whisky en bolas. Whisky en bolas no está bien. ¿Qué pasó ayer que no salieron las limonas, Carla Danz? No sé. No, las limonas en parece salieron, ¿eh? ¿Salieron? Yo no salí. ¿Qué pasó? ¿Yo por qué no salí? Sí. Y se me está cayendo la casa. No, la casa. ¿Qué pasó, Carla? Sí. El constructor decidió no ponerle membranas al piso de arriba. ¿Es la casa donde ya es casado, casa quiere? ¿La casa donde vas a constituir tu hogar marital? Exactamente. ¿Ya la ocupaste? Sí, ya la ocupé. ¿Están viviendo juntos? Se cayó el techo del living. Se cayó el techo. ¿Por la lluvia? Porque no le pusieron membrana. Se te cayó encima, literalmente. Y se cayó en el living, por suerte no estaba. Si no, no estoy acá, ¿no? Terrible. Bueno, ¿por qué no saliste ayer a la noche? ¿Por el temita del techo? Sí. ¿Estás preocupada con eso? Sí, un toque, imagínate. ¿Estás preocupada con... Che, le mandamos un saludo enorme a Cacho Castaña. Sí, está... vamos, Cacho. Vamos, Cacho, viejo, vamos, que vos podés. Se está muriendo igual. Bueno, no digas. Tútele. Se están yendo todos, Hay que dejar el pucho. ¿Cómo estoy fumando yo? Estoy muy nerviosa últimamente. Bueno, déjalo, pues. Seguís el camino de Sandro y Cacho, ¿eh? La gente no le interesa mi estado de salud. Pero bueno, vamos a hacer el juego, viejo. El juego, el premio es un libro de Papo de... ¿Cómo es la biografía? Me olvidé de Sergio todo. Marchi. De Sergio Marchi, que nos los trajeron. Y como yo ya lo tengo, voy a regalar el que me trajeron. Se lo voy a dar a ustedes. Una biografía con fotos increíble, que la pueden venir a buscar a la radio la semana que viene. Y de paso nos conocen a todos nosotros, ¿verdad? El juego de... el juego de hoy... Es un monstruo, como siempre, hay que armar un monstruo, pero este es un monstruo distinto. Porque lo que hay que hacer no es armar con todas las piezas que uno quiere, sino agarrar a una persona y sacarle algo. Uy, y ponerle lindo. Otra cosa. Como por ejemplo, y a mí Moria Kazan me gusta, pero le sacaría... El colágeno. El colágeno y le pondría... Y no queda Moria. Y no queda Moria. Por ahí ese es un mal ejemplo. Tener. Le sacás el colágeno... Pero vos podés decir, no sé, me gusta mucho Horacio Kavak, pero le sacaría la bondad y le pondría... Y el hopo. Y el hopo, y le pondría la maldad de... Y un sombrero. De Real y un sombrero. Ahí está. O sea, ¿qué le sacás y qué le pones? Y se ganan la biografía de Papo, del autor, Federico, vos lo sabés. Sergio Marchi. Y bueno, manden su mensaje para ganarse el libro. ¿Hay otro mensaje? Vamos. Buenas tardes. Estoy escuchando muy atentamente esto de la revista Cosmopolitan. Sí. ¿Y qué viene siendo? ¿Como un anteojito? ¿Una cosa? Una bichiquen, sí. Porque dice cada boludez. A mí la Cosmopolitan jamás me entrevistó y tengo un tronco que la parto de un pedazo. ¿Cómo digo? Yo no entiendo nada. ¿Quién la lleva a comer bizcochito? Carlos de Colegiales, que siempre me llena el alma de esperanzas de que todavía existen hombres como lo que uno quiere, ¿verdad? Sí. Estás como borracho. Sí, yo te iba a decir un toque de eso. Bueno, me gusta siempre en los mensajes de la radio el perro de fondo. Siempre el perro y la TV. El perro que se escucha atrás, un perro, me imagino, viste, una casa chorizo. Carlos de Colegiales, muchísimas gracias por llamar. Bueno, el juego del monstruo, ¿qué le saco? ¿Qué le pongo? ¿Entendés? Porque a uno puede... A mí me gusta esta persona, pero tiene demasiados rulos. Por ejemplo, a Julián Weitz yo estoy para sacarle los rulos. Sí, hay un par que podrían desaparecer completos. Bueno, directamente. Hoy se vino con todo, Carla. Un Fantino. Mamita, qué hijo de puta. No digas así la carta documento, por favor. No. Muchos pi para Carla Gans. Fantino está raro últimamente. No, ese pelo. Está cada vez más grasa. Está cada vez más grasa. Y lleva cada vez más grasas. Y creo que son las acompañantes. Fuertísimo. Mami. ¿Cuál es la que más bronca te da? ¿Virginia Gallardo? No me da. No, ¿no? No. ¿No hay una que te dé bronca específicamente? Las mujeres, ¿cómo recaen? ¿Cómo? ¿Quién dijo eso? A la voz de Cortázar era... Si, por ejemplo, a Fantino le ponemos el cerebro de Cortázar, ahí estamos hablando de un Fantino creo que reciclable. Claro, un Fantino reciclable, pero yo creo que en la mente de Cortázar se ve en el espejo, no, en el cuerpo no. de Fantino y se muere de nuevo. Se muere de nuevo, no lo vamos a hacer. Pero es un lindo monstruo el que ha planteado. Quiero monstruos así, radicales. Un Fantino. Algo, a ver, monstruos con Fantino. Monstruos con Fantino. Carta, documento. ¿A quién le mandamos? No, le mandamos un beso enorme a Fantino porque la verdad que nos hace pasar unas noches increíbles. Pero cambió mucho ese chico, ¿viste? Sí. Yo lo veía en Mar de Fondo con Recondo y era una cosa más linda, ¿no? Al de Recondo, por ejemplo, si a Recondo le sacamos el nazismo y le ponemos progresismo, ¿qué nos queda? ¿Quién es el personaje? No sirve más. No sirve para nada. No sirve para nada. Es muy católico. Recondo, eso me pone muy nervioso. Es muy fuerte. Es muy fuerte el catolicismo extremo. Extremo que extremo. Tiene. Es muy raro. Católico y de River. No me gusta esa combinación. Una combinación extraña. ¿Tenemos más mensajes? ¿La gente se está diciendo algo? ¿Puede ser, Fede? ¿En el Twitter? ¿En esas cosas? Hoy no. Mirá. Sí. ¿Qué dicen? Siguieron, obviamente, enganchados en el asunto de la Cosmo. Es muy divertido odiar a la Cosmo, eso es lo que pasa. Yo no la compro, pero fue hermoso encontrar tres Cosmos en la casa de mi ex. La dejó su actual olvidadas, dice Sole066. Me sigue pareciendo, bueno, es cuando una ex compró Cosmopolitan, ya estás a salvo porque sabes que esa ex es una especie de goma tronic en tres dimensiones. Sí, que... Se le dio el hashtag compro la Cosmo en Twitter para leerla en el baño. Pero aparentemente para leer... No. Ni para el baño sirve eso. Para leer en el baño hay un montón de cosas interesantísimas. Tenemos más mensajes. Estoy tremendamente mal. Voy a ver. ¿Qué hay? Hola, Frankenstein. Mensaje. A Mirta Legrand. Ay. Le sacaría todo el plástico. Sí. Y le pondría un ataúd. La gente se está yendo, me encanta, me encanta. Señora, por favor. Era obvio que el locutor iba a querer a la señora. Ella y su familia, son los reyes de Argentina. No, menos reyes de Argentina. Bueno, locutor, usted no para de ser mi enemigo. ¿Qué nos dice Corina, Julia? A Gerardo Sofovich, ahí va la música. A Gerardo Sofovich le sacaría la pierna y le daría un basto fuertísimo. No. Me gusta porque acá estamos como todos en un lugar como si nadie nos escuchara. Estamos como en una mesa de café y estamos diciendo unas barbaridades. Sí. Me gusta. No. Sí, yo me estoy conteniendo un toque igual. Vos te estás conteniendo porque sí. Vos sos abogada y a vos te da miedo la carta. No, yo diría un par de cosas de un par, pero. Pero está bien. Sí. Ayer es a quien vi en lo de Fantino a Guido Zuller. Quiero decir, lo banco. ¿Lo bancás a Guido Zuller? Sí. A mí también me da. Y estaba, ¿sabes quién estaba? Estaba también la. Porque era el cumpleaños de Guido Zuller para los que no lo vieron. Y estaba La Larva. Sí. Que la canción de La Larva es lo más maravilloso que escuché. Sí. Que hoy me levanté. Hoy me levanté cantándola. Por favor, cantanos un poquito. Un poquito. Un poquito porque no la es tienen. Una canción medio cheerleader en la que es tipo no es la de dame una G, claro, dame una U, dame sí. una I, dame una D, dame una O. Ah, pero es la de hace Guido muchos Su. Años es maravilloso. Guido Su. Increíble. Es lo más, lo banco, lo bancas. Sí, perfecto. Sí. Bueno, yo hay una pregunta como abogada. Las cartas documento, sí. Uno, por ejemplo, yo digo, le digo a Federico, digo en los medios, Federico es un goma. Te voy a mandar una carta documenta. ¿Me puede mandar una carta documenta solamente porque digo que es un goma? ¿Me injurió diciéndome goma? ¿Y si lo sos? No, bueno. No, Fe, vos no lo sos, pero hay cosas que se pueden... ¿No me puedo sentir injuriado, doctora? Empezamos con la doctora Gangs. Sí, empezó con la doctora Gangs. No, que no me gusta. Me da incomodidad. No, pero escúchame. Pero también sos. Sí, lo soy. Recibida en la Universidad de Buenos Aires. No, es muy importante. Es muy importante. Bueno, no sé, entonces, no fue en la UP. No fue la Kennedy. No, viejo. Me recibe la UBA. Pero entonces, él me puede hacer una carta documental. Me dijo goma. Sí. Yo me siento injuriado. Sí. Igual los artistas son. Pero yo no soy artista. Como, pero la gente dijo, que manda mucha carta documento y todo eso. No, yo los quiero a todos, ¿no? Pero son como bastante. ¿No? Tienen un. Hay que pagarla la corte. Nego muy importante y mandan todo el tiempo carta de documento de los cuales los abogados les rompen soberanamente las pelotas. Que haya esos juicios pedorros. Pero me mandan carta de documento, yo la puedo romper. ¿Tiene algún valor la carta de documento? Nada, no, cero, es cero, una carta. Sí. ¿La podemos romper entonces? Sí, sí, porque después tienen que empezar, o sea, tiene que iniciarle el juicio en el juzgado. Rompan la carta. Ah, rompan la carta de documento, viejo. Bueno, vamos a ir con la sección de las siglas con Federico Novik. Quédense a escuchar. Frankenstein. De todos tenemos un poquito. Pichot, en 750. Seguimos con las siglas. Federico, tenés un talento. Yo traje pocas, viste, porque la semana pasada te había traído las siglas tradicionales y realmente las que más gustaron fueron las propias. Sí. Entonces las propias siempre son pocas porque lo bueno es escaso. ¿Te acordás alguna de las tradicionales para adentrar a la gente en el tema que por ahí no escuchó la semana pasada? Hablamos un poco de las siglas. Por ejemplo, una palabra de antaño que es la colimba. Claro. Que ha quedado ya directamente, sí, porque el presidente MNM levantó el servicio militar obligatorio. MNM. ¿Qué significa colimba? Corre, limpia, barre. Yo eso pensé que era una joda. Yo también que era una joda. Y que colimba era una cosa, pero corre, es limpia, eso. Barre. Increíble, increíble. ¿Qué más tenemos? TGI Friday, que es un restaurante. Sí. Muchas gracias. Gracias a Dios que es viernes. Claro, eso thank God it's Friday. TGI. Vamos a recordar, antes que nada, que Carla y yo y las limonas nos juntábamos en, sí, en una lumpen pizzería que se llamaba Por Fines Viernes en La Cruz y Cabildo. Sí, la birra salía a 3 pesos. En la época en que la birra salía a 3 pesos. Y la de litro. Por Fines la de Viernes. Litro, la Quilmes de litro. Claro, salían de ahí. Choreándole el TGI Friday. Continúa con las siglas, por favor. Bueno, traje las propias, ¿no? Que son las que a veces gustan. En Chile yo conocí, a todo le ponen PTM, palta, tomate, mayo. No se entiende bien. ¿Palta, tomate y qué? PTM, palta, tomate y mayonesa, PTM. Perfecto. Después, bache. Estoy viendo cuál es linda. Cualquiera, sí. Entras a un bar, PM, puro masculino. Puro masculino. Sí, ayer a Gabo le pasó. Ayer a Gabo le pasó en un bar que el dueño del bar le dijo, si te querés ir, andate. Si yo estuviese en tu lugar, me iría. El propio dueño. Después, lo contrario, eso es un BCC, un bar con chicas. BCC. Funciona, claro, BCC con B larga, claro. BCC, muy bien. Aquí estamos en la radio y ¿sabes lo que es HTH? ¿Qué es HTH? Hora, temperatura, humedad. Increíble. Mira. HTH. ¿El locutor lo sabe? Hora, temperatura, humedad. ¿Lo tenías en cuenta? Sí, pero sí, lo tenía en cuenta, pero no estoy en condiciones de darla. Ah, bueno, perfecto. No está informado. No está informado, claro, está bien. Claro, porque a veces nos interrumpe con eso, ¿no? Claro. Sí. ¿Qué más después, ahora que pulula mucho en Buenos Aires la gente de nacionalidad extranjera, foráneos, sí, hay mucho TPT, trampa para turistas. TPT, sí, trampa para turistas. Tremendo. Increíble. Que a lo usás en dame en una oración TPT. ¿Eso es TPT? ¿Cómo lo decís? El tango es TPT. El tango. Directamente. ¿Por qué? Porque es mini bife, $100, claro, una pareja que baila mal. Claro. TPT, claro, el tango, claro, es TPT. Directamente. OEC, oficialmente en cualquiera. Ah, OEC es mi favorita. Sí, no sé si es tan simple explicar, pero es básicamente cuando una persona está dislocada, disociada de su propia realidad, hace algo que su propia conciencia no sabemos bien por qué se lo permite. Sí, pensemos un ejemplo, porque a mí cada tanto siempre me dicen, ya estás OEC. Cuando estás OEC, estás oficialmente cualquiera. Comprarte la Cosmopolitan, leerla, inclusive en el baño, OEC total, oficialmente en cualquiera. TTT. ¿Qué es? Trola todoterreno. Me gusta. Sí, son mujeres que en cualquier circunstancia, cualquier situación, cualquier espacio, es... Ellas funcionan como trolas. Claro. Y a veces no lo parecen. Claro. ¿Te caen bien las TTT? Sí, por supuesto. Al hombre le cae bien la TTT. ¿Cómo le gusta al hombre la TTT? Una sigla que usamos mucho también en la adolescencia que era PEA. Por el alcohol. Cualquier cosa se daba una explicación PEA porque eso PEA. Carla es muy PEA. Sí. Carla. Bueno, me están matando. Bueno, ahora no porque es una mujer que está... No, igual sí, me gusta. Bueno, me gusta, viejo. Me gusta. Me gusta, viejo. Pero siempre está entera, Carla, igual. Siempre entera. Nunca bueno, PEA. PEA es bueno, quebrada. Siempre es mucho, ¿eh? No, he tenido la mayoría de las veces. PBS. Esta es una sigla mía que es post-virgin syndrome. Es el síndrome de post-virginidad. Cuando una chica pierde la virginidad, sí, de repente como si la volviera a recuperar. ¡Ay, mira qué lindo lo que decís! ¿Por qué? Desarrollame, porque me interesa. Lo he sentido en las veces que he atravesado con una chica por esa circunstancia. Es como que la primera no cuenta. Como que ella todavía en el fondo se siente virgen. A la tercera o cuarta vez vuelve de alguna manera, recupera de alguna vez esa condición y vuelve como a cerrarse. Pero emocionalmente... Es puramente experimental. No, sí, claramente. Diciendo, ¿no? Pero emocionalmente privado. O se cierra abajo también. No, bueno, lo emocional después termina cerrando claro, lo obvio, físico. Obvio, sí, totalmente. Sí. O sea, como que se retrotrae, es rarísimo. Es rarísimo, como sí. Como ir atrás en el... Sí. Y después, ahí, sí. Después vuelve a un TTT a lo mejor. Después vuelve al TTT, claro. Todo me gusta a mí mucho tech. Todo es contenido. Que a mí el día que me explicaste tech, estábamos, creo que en una gira en Cariló. Y la cuestión de cuando uno se va de vacaciones con su pareja, que está 24 horas con su novio, estar 24 horas con alguien, significa... Compramos unos churros de contenido. Comprar es hacer cosas. O sea, vos estás tirada, de repente Carla con su futuro marido está, por ejemplo, en Mar del Sur. Sí. ¿En dónde? En Mar del Sur, por ejemplo, un balneario de la costa atlántica. Ah, no lo ubicaba, no lo ubicaba. Estás en Mar del Sur, y, o en Costa del Tuyú, por ejemplo, y vos estás con tu futuro novio tirada en un balneario, y esto es marzo, por ejemplo, ¿no? 15 de marzo, pegaron una cabaña, son las 5 o 6 de la tarde, vuelven, y el muchacho piensa que ahora... Claro, y ahora hay que hacer. Compramos unos churros. Compramos. Listo, ya hay que pensar lo de comprarlo, ir a buscarlo, pagar. No tengo cambio, cargarlo, elegir los gustos, volver. Entonces, vos tenés dos horitas llenaste de contenido. Hay que cambiarse para ir a buscar los churros, porque estabas en malla. Por ahí tenés que ir a. Y después hay que servirlos y comerlos. ¿Con qué lo comemos? Hacemos un mate. Y hay que buscar mate. Entonces, generaste ya todo es contenido. Eso también se puede usar, obviamente, en las redes sociales. Cualquier cosa es contenido. Claro, pero a mí me pasó cuando decía eso que era estar en pareja de novio, es 24 horas de contenido. De hacer cosas, de ir, venir, de tiempo pensar... muerto no existe. No existe el tiempo muerto, sí, pero existe con el verdadero amor. En el casamiento existe el tiempo muerto. Casamiento este, pero el otro no. ¿Cómo casamiento? Ella estás casada, por ahí el tiempo muerto... Ya se incorpora a la vida y se marital. Incorpora a tu vida, si no, imagínate claro. Todo el día, oh, ¿qué hacemos? No, bueno, un saludo a Florencia Massa, que tiene una hormiga en el ukelele y no para de moverse. Sí, ahora está en Londres. Está en Londres estudiando, un saludo para ella. Yo no soy así. El otro día me dijo mi vieja, qué bueno que estés en un programa de radio para hablar de tus amigas. Indignada. Bueno, viejo, pero generamos identificación, porque las mujeres al final escuchan esto y dicen, ah, yo tengo una amiga como esa. Como en el contexto de contenido nos despedimos de la sección. Cuesta encontrarla, ¿viste? Hay que volver a la memoria, pero a lo mejor pronto volveremos con más siglas. Ay, ¿qué hay un mensaje para leer de la gente? A ver, Malena, sí, tenemos... Lo que pasa es que en el Twitter nos están escribiendo mucho, a tu cuenta. Che, estoy a full con Irene Hurtig, Dios mío. No puedo parar con el caso. Todos adentro. Puturro dice una que realmente conozco que es muy linda, una sigla muy linda. Hay una que usa bastante, GDT, gente de teatro. GDT, es tremendo. Es los teatrones, se pueden llamar teatrones. Muy bien, también, Nacho Martínez tirando GDT, que la uso mucho. GDT, vamos a decirlo, es gente realmente desagradable. A nadie le gustan los actores, a nadie. Es gente que no está bien. Y lo puedo decir yo porque soy un poco actriz, así que yo lo puedo decir. Los actores no van para ningún lado, señores. ¿Qué? ¿Tenemos otra? Ezequiel Campa le sacaría lo hétero y le pondría más onda. Una bardera que me parece que ganó. Es un masculino igual. Un masculino. Sí. Se viene la seriedad, señores. Se viene el informativo. Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información. Hora 18, 50 minutos. Humedad 78%, temperatura 15 grados 4 décimos. Según Daniel Filmus, algunos sectores del radicalismo y de Proyecto Sur apoyan al Frente para la Victoria. Así lo hizo saber el precandidato para jefe de gobierno de la ciudad, previo a su participación en el plenario de la militancia universitaria en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Respecto de los apoyos, se expresó esta mañana en la M750. Acompañados, digamos, el Frente para la Victoria se integró esta semana con cerca de 10 partidos políticos de la ciudad de Buenos Aires y también hemos tenido el apoyo del sabaterismo, de Martín Sabatella, Gabriela Cerruti, Carlos Heller, hemos tenido el apoyo también de Aníbal Ibarra y la fuerza política que le integra, hemos tenido el apoyo de otras fuerzas como Samuel Camacho. Sí, que esta semana también desde la coalición cívica se definió para apoyar nuestra fuerza y vamos a seguir teniendo de acá al cierre de listas el día 21 más apoyos. Así que lo que pensamos es que representamos una coalición muy amplia que quiere cambiar la ciudad de Buenos Aires, en vez de cambiar de mano las calles, cambiar de mano la ciudad de Buenos Aires, porque realmente considera que se han perdido cuatro años muy preciosos, con muchísima recaudación, 6.500 millones de dólares, y realmente se ha hecho muy poco por la ciudad. Noticia de afuera. Mahmoud Ahmadinejad destituyó a tres de sus ministros. La medida es interpretada como un nuevo paso en una lucha de poder con el Parlamento. El retiro de los ministros de Petróleo, Industria y Seguridad Social llega semanas después que el líder supremo de Irán, el Ayatollah Khamenei, reprendiera al presidente por un despido anterior de sus ministros. El Parlamento ordenó recientemente a Ahmadinejad reducir el tamaño de su gobierno, pero no está claro quién tiene derecho a ocupar los puestos vacantes. Nuevo brote de violencia en Siria. Ocurrió alrededor de la ciudad de Siria Homs, cerca del Líbano. Activistas de derechos humanos aseguraron que tres personas murieron cuando las fuerzas de seguridad bombardearon la ciudad de Tel Kalalk. Es la primera vez que la televisión estatal informa de las manifestaciones. Pelota. Diego vuelve a la dirección técnica, pero en Dubái. El ex entrenador de la selección argentina arregló con el Al-Wals de Emiratos Árabes, según lo confirmó Alejandro Mancuso, asistente del director técnico. La noticia comenzó a circular esta tarde cuando el diario italiano La Gazzetta dello Sport informaba que Diego había firmado con un club de Emiratos Árabes. Humedad 78%, temperatura 15 grados 4 décimos. Roberto Garucci. 750 avanza. Derecho a la información. Frankenstein, tú también puedes conocer a tu hombre perfecto o a tu mujer ideal. Cuéntanos, 53, 54, 66, 55. ¿Lo anotaste? Ah, mira, Malena, voy a aprovechar de tu bondad. Resulta que fui a mirar tu foto al Facebook. Uy, qué miedo. A ese revoludo que te dijo. A ver. Sos más fea que la foto que contaste la semana pasada. Sí. Es para mandar. Ese. No, es un maricón. ¿Te das cuenta? Otra cosa no se puede decir. ¡Sos un minón! ¡Vamos! Gracias, querido. Gracias, querido. Estaba retumbando la radio, pero te agradezco un montón. Me voy con el corazón contento porque hay un hombre que creo que nunca me dijeron minón en mi vida entera. O sea, ya puedo... Hay pero una etapa... me parece que es por la estatura, ¿eh? Ah, bueno. Es un varón de la mató. No, pero es buena la que estoy diciendo. Como que no me vi, él no vio la estatura como que tengo. No con este tipo, sino el por qué no te dijeron minón. Porque el minón es más... Tal vez no sos, pero el minón es más como 1.70. Puede ser. Como grandota, tetona, culona. Puede ¿no? ser. Mira, es bueno no ser minón. ¿Vos decís? Claro. Bueno, me encanta lo que... Doy juvenil, doy bueno, más... Bueno, no sé si... Mejor una mujer delicada, una mujer con tacto, ¿no? Un simpatía, un pelito que le cae. Tranquilízate, beautiful cuello. Bueno, vamos con el... Hay ganadores del libro que van a venir la semana que viene a buscarlo aquí. La ganadora es en Frankenstein, en el Facebook de Frankenstein. De Lelo, que yo no lo leo, que tengo los... Elita Villalba. A Susana Jiménez le sacaría las extensiones de adolescentes rusas y le pondría el pelo de capuzoto. Increíble. Jodida. Porque hay un rumor, tenemos un rumor. ¿De qué? De que la Susana Jiménez tiene como unas mellicitas albinas a las que les corta el pelo y se los pone ella. Qué maldad. No, pero les paga las mellicitas albinas. Es un rumor. Sí, igual estaba raro el color de pelo. ¿Sí? O sea, me gustó mucho la conversación de Yuya y de Susana Jiménez. Yuya estaba drogada. Estaba drogada un poco, sí. Pero era linda porque eran dos divas hablando, ¿entendés? De como, pelo tú dices. No, pero de divas, ¿viste? Las dos diciendo, me quiero ir a vivir. Con las tetas por el piso. A estar allá, con los perros. Con los perros. Las dos. Que no me vea nadie nunca más. Me encantó. Bueno, ¿cómo? Repitamos el nombre de la ganadora, a ver si nos está escuchando. Elita Villalba. Elita Villalba, ganaste con el temita de Susana Jiménez. pasanos tus datos por el Facebook y la semana que viene venite, o directamente, venite la semana que viene a buscar el libro del Papo. Aquí a la radio. Aquí a la radio. Antes de el programa que se nos está yendo. ¡Qué lástima! Bueno, les digo que pueden venir a ver nuestro show de stand-up con Ezequiel Campa, al Belma. Para hoy están agotadas las entradas, pero para la semana que para viene. Para la semana no. que viene. Están agotadas. Gorriti y Fitzroy. Entradas por Ticketek. Fíjate que si las entradas están agotadas es porque está bien el espectáculo. Sí, muy bueno. Si la gente está va bien. Porque es bueno. Si la gente va es porque es bueno. Vengan, llamen en la semana para venir a vernos. Voy a, antes de terminar el programa, voy a hacer unas recomendaciones tuiteras. Bien. Bien, porque es mi ámbito el Twitter, no vamos a renegar. Por supuesto, ya por ahí algunos lo saben, los que están en el mundo de Twitter, pero hay que seguir a la Policía Federal Argentina. Ah, mira. Que tiene su propio Twitter y que es maravilloso los consejos. Yo lo que sigo, dan. Lo voy a seguir. Sí. Cierre su auto antes de. ¿Cómo es ese? Ah, dice eso, bueno, serio. Sí. Antes de dejar el auto, ciérrelo. Claro. Use zapatillas apretadas, leí el otro día, increíble. Porque, no, eso, ¿verdad? ¿Para qué? Que tenés que salir rajando porque te corre un chorro que no se te salga la zapatilla. Te caes. PFA Oficial. Arroba PFA Oficial. Síganlos. Después, Zairana, ya saben el tema que yo tengo con los Nara, pero Zairana es la representación de todo lo que odiamos en un ser humano y les pido que lo lean porque hace bien. Hace bien como todo, como el don't. Todo lo que no hay que hacer es lo que hace Zairana en el Twitter. Síganla. Después, un amigo mío, que es uno de los nuevos, ¿cómo se dice?, noteros de CQC. Uh-huh. Su Twitter es arroba nofumarx, que escribió un libro que se llama así, Nofumarx, que divide a la juventud en categorías muy graciosas, las divide en cuatro categorías y después las subdivide, y como él es sociólogo, lo hizo muy científicamente, está muy bien, así que síganlos, y por supuesto a Little Catalano. Little Catalano, que es la hija de Guillermo, que es divina. Es divina. Que es una persona de otro mundo. Es superdotada, o sea, es una niña índigo que dice cosas maravillosas. Y habla en chino. Habla de... Y cumplió 3 el otro día. No, Little Catalano, síganla porque es genial. Bueno, Carla, muchas gracias por venir. No, por favor, un placer. Vos sabés que las puertas están abiertas cuando querés volvés. Gracias. Esta es tu casa. Gracias. Fede Novik, como siempre. Muchas gracias. ¿Qué haría sin ti? Montón de cosas. Bueno, locutor, ¿qué voy a decirle? Tengan una buena semana. Gracias, locutor, por venir. Buen fin de tira siempre. Sí, buen fin de... Es muy de... Tremendo. Muy de locutor. Buah, nos vamos con un tema. Un clásico de los Beatles... los Beatles nunca pueden fallar. No. Hay que, para fallar con los Beatles tenés que tener mucha mala suerte. Think for Yourself, de los Beatles. ¿No te gusta, Fede? Porque estás poniendo cara rara. No, me encanta, me encanta. Ahí va. Que la pasen lindo hoy a la noche. Gracias por escuchar. To do and go where you're going to.